Tenemos una cantidad de eventos importantes ya autorizados por la gobernación. Hay tres fondas grandes autorizadas acá en el sector de Quillota. También hay actividades en el sector de La Cruz, específicamente en la Poza Cristalina y en la Plaza de Armas. También hay servicios de ruta segura, que van a haber carabineros instalados por la ruta 60CH y también por la ruta 64. Tenemos la fiesta del Parque Aconcagua también, que están autorizadas y que va a haber personal de carabineros. Pero más que la ubicación de carabineros, tenemos que llamar a la autoconciencia. Todos, hay familias, hay conductores, todos sabemos que la persona que conduce no puede beber alcohol, que hay que respetar las normas de tránsito y más que eso, respetar las normas sociales. Carabineros tienen que abocarse a los delitos, no abocarse a los llamados por ruidos molestos. Eso tenemos que relacionarlo entre personas. Tenemos que evitar que las personas conduzcan con alcohol. Y siempre hay una persona que está al lado, hay un familiar, alguien que puede, en el fondo, aportar a que esa persona no conduzca en estado de ebriedad. Tenemos que evitar también las indigestiones. Hoy día en la mañana me tocó disponer una escolta hasta Valparaíso por una persona que se encontraba gravísima. Eso hay que evitarlo. De repente pueden haber por conducta, por cualquier tipo de cosas que nos puede llevar a que carabineros tenga que cumplir una misión ajena a brindar solamente seguridad. El mensaje final, hay que festejar, pero festejar con responsabilidad y seguridad.